24 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 y bueno, vamos a ir con el entrevistado siguiente que ya está en piso, ya está aquí en los estudios de Radio Municipal. Estoy hablando del subdirector de Coordinación Cultural, Alejandro Arias. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acercarte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos y todas? Buen día, ¿cómo andan las dos? Bien, quiero aclarar que no estoy en el piso, que estoy sentado en la silla. Sí. Vine despierto hoy a la mañana, tremendo. ¿Por qué viernes? Es viernes. Está despierto, pero a full. Sí, totalmente. Disculpen, era un chascarrillo que. No. Ya conozco esos chascarrillos un poquito. Pero bueno, en fin, vamos a ir con lo que importa, lo interesante, que es cartelera, ¿no? En nuevo mes, lo estábamos diciendo, estamos a mitad de año. Estamos comenzando la mitad de año. Muy bien. Y hay nueva cartelera en el Teatro Español. Así es, tenemos cartelera, seguimos con este plan federal de teatro, esta coproducción con el Teatro Nacional Cervantes y el Teatro Español. Seguimos todos los viernes y domingos con De Quién Es el Mar, los viernes a las 21 horas y los domingos a las 20. Pueden retirar la entrada gratis en boletería. Y luego tenemos los días sábado mayormente, la actividad del teatro, de lo que sería las fechas normales, ¿no? De todo lo que es los pedidos anuales. Sí. Si querés les cuento, tenemos ahora mañana concierto aniversario de la Asociación Cultural Pampa. Si ustedes saben, es una locura de calidad, de cantantes de ópera que vienen de todos lados, que aparecen, que de repente ves, es un tipo que estuvo en el Colón, otro que estuvo en Suecia, en todos lugares, así aparece toda gente importantísima cantando. Esta asociación que viene trabajando lo que es la ópera en La Pampa desde hace muchísimos años. Bueno, de acá, de hecho, es el concierto aniversario por los 20 años. Así que, bueno, mañana va a estar eso. Hay una muestra del Consejo Deliberante que está relacionado a la función de mañana, que también pueden visitar hoy, que se inaugura. Luego tenemos ya el otro sábado de Pian. Tepian, como puesto T-H-E, Tepian. Juani se presenta, va nuevamente a presentarse en el Teatro Español con su versión propia, con su versión de solista, pero viene acompañado por una banda también, que va a estar sonando el sábado 4, sábado 10. La entrada sale 2.000 pesos, la pueden comprar también en el Teatro Español. Eso después seguimos con la cartera del día lunes, Academia DNA. 2.500 pesos también, el precio de la entrada. Es una muestra de academia, música urbana, está re bueno si quieren ir a disfrutar y a escuchar buena música, de ver cómo bailan. Esa academia, la verdad que ha crecido muchísimo. Nosotros nos encanta tener ese tipo de academias en el teatro porque realmente ves un despliegue de chicos, chicas, de niños y niñas, de adultos, de todos bailando con alegría. Bueno, te queda como una energía hermosa. El jueves 22, que eso se cerró ayer, bien nuevito, Noelia Custodio vuelve a Santa Rosa. La stand-upera Noelia Custodio, la entrada sale 3.800 pesos, la pueden comprar en la boletería del teatro también. Y después tenemos el sábado 24 la banda Box Day, banda histórica del rock nacional, uno de los íconos de nuestro rock, también la pueden comprar en el teatro o por entrada 1. La entrada sale 5.000 y 6.000 dependiente del lugar donde ustedes quieran sentarse. Y ahí tendríamos la variedad de este mes, que, como decíamos, sigue con la coproducción del Teatro Nacional Cervantes, y ya el mes que viene desaparece la coproducción y comenzamos con mucha más amplitud de agenda, ¿no? Tal cual, totalmente, sí. Muy variadito también, y bueno, está interesante también toda la cartelera en este caso. Bueno, por supuesto, como siempre decimos, ¿no? Podés leer bien, ¿no? Ver a elegir bien también, porque está publicado, por supuesto, en el Facebook y en el Instagram de el Teatro Español, así que bueno, completísimo a pleno este mes de junio. Así que viene con mucho ahí espectáculos, que bueno, de a poco ya después se va a ir cerrando lo que es De Quién Es el Mar, que ha venido muy bien, nosotros ya lo hemos comentado, la hemos visto, así que bueno, la verdad que está bueno que se pueda presentar en el teatro. Totalmente. Déjame agregar algo ahí, un cachito. También estaba bueno con respecto a la hora de Quién Es el Mar, cómo están en esta semana, creo, en particular, yendo a las escuelas, ¿no? Eso también está genial, que los pibes, las pibas conozcan, ¿no? ¿Por qué no? O si empiezan ahí a sumerger en el mundo del teatro, está copado esa propuesta también. Sobre todo porque viene acompañado después de una pequeña charla cuando termina la obra, del proceso creativo, también del texto y de la temática, que es una temática interesantísima para trabajar con adolescentes. Y bueno, y también va a haber funciones de esta obra para público adaptado, digamos, funciones adaptadas próximamente, que ya se llegará la información bien detallada para que todos tengan claridad de lo que va a suceder. Uh-huh. Pero la idea es que personas con disminución visual puedan disfrutar de la obra, del espectáculo, del teatro. Así que se está trabajando muchísimo con el Teatro Nacional Cervantes. Excelente propuesta, bien federal, y nada, no hay que desaprovecharlo. Así que quien no haya ido, que vaya. Totalmente, que todavía hay tiempo ahí, como lo estábamos conversando, hasta fines de este mes. Uh-huh. Ale, bueno, por otro lado, hasta el 9 de junio ya está abierta la inscripción para participar del Festival de las Infancias, ¿no? El Pichanay. Exactamente, hablando de agenda, hablando de julio, ahí nosotros ya largamos la convocatoria a todos los grupos de teatro que tengan obras infantiles ya estrenadas, con al menos 6 funciones realizadas. Se convocó para que manden su producto, su carpeta, y nosotros el día viernes vamos a estar cerrando eso y eligiendo las obras que participarán este año de la edición del Pichanay. Uh-huh. Este año, si bien el año pasado ya fue el festival infantil más grande de la provincia, este año no voy a adelantar mucho más, pero queremos que sea aún más grande. Uh-huh. Así que estamos convocando a espectáculos de toda la provincia y algunos espectáculos que ya estamos arreglados que vienen de afuera. Como para también dar una apertura un poco más amplia, y se va a integrar también el Centro Municipal de Cultura, se van a integrar otros espacios, que eso me parece que lo hace uh-huh. Mucho más interesante. Pero sí, estamos trabajando en el Pichanay nuevamente con el mismo espíritu, que sea la entrada libre y gratuita y que puedan acercarse y disfrutar de las vacaciones todos y todas con los mismos derechos y la misma oportunidad. Así que en eso estamos trabajando. Convocamos e invitamos a todos los grupos de teatro y circo que quieran participar. Tal cual, excelente ahí, porque bueno, aparte está bueno que los chicos, los más chiquitos, lleguen al teatro, ¿no? Y bueno, y este año ahí en homenaje a Fernando Dagué, que falleció, así que está muy bueno también que se haga, y bueno, está ahí la convocatoria. Ya hablamos un poco de julio y nos vamos un poco a lo que es agosto, que va a haber ahí un parate, si se quieren, las actividades. Bueno, hace 2 minutos estábamos hablando del Teatro Nacional Cervantes. Uh-huh. Bien, nosotros tuvimos la suerte el año pasado de presentar un proyecto que estaba organizado por la Red Federal de Teatros, la cual preside el Teatro Nacional Cervantes, en la cual se otorgaba un subsidio para diferentes acciones sobre los espacios. En el país se entregaron varios, nosotros tuvimos la suerte de que nos aprobaran el proyecto, que es para la restauración de los baños públicos del teatro. Uh-huh. Muchos presentaron para lo que era técnica, y nosotros técnica estamos bien, lo que nos preocupa es la infraestructura del teatro, con lo que venimos trabajando hace 3 años, desde uh-huh. que entré al lugar. Logramos en el mes de diciembre, enero, terminar los techos del foyer, o sea que el teatro hoy tiene todo techo nuevo, tanto sala, que ya se había hecho en el 2017, como la parte que faltaba, que son las oficinas, la parte del foyer, que es la parte del hall, digamos, que se estaba viniendo abajo, y bueno, por cuestiones que tienen que ver con costos primero y después con patrimonio, que tenemos que diseñar y rediseñar las cosas antes de tocarlas para no estropear el patrimonio que tenemos. Fuimos trabajando y logramos concluir esa etapa, ¿no? Ahora que está hecho lo de afuera, empezamos por lo de adentro. Como no podemos abrir la sala sin tener baños a disposición, se cierra por un mes y aprovechamos a hacer también otros arreglos, no solo en los baños, sino que dentro de la sala, que también son necesarios y urgen, como el tema de las paredes, la humedad, la pintura. Así que sí, vamos a frenar el teatro en agosto, que generalmente es uno de los meses más convocantes, pero no teníamos otra forma, claro, porque la necesidad hace que así sea, ¿no? Así que la gente en septiembre se va a encontrar con un teatro renovado, con un espacio mucho más gentil, porque va a estar limpio, ahora está limpio, ¿no? Pero digo, va a estar limpio, pero además va a estar lindo uh-huh. visualmente. Uno por ahí entra al teatro y dice, qué limpio que está, pero y ves la pared húmeda, ves un baño viejo que tiene un azulejo desgastado, claro. Una pérdida de algo que hace un ruidito. Bueno, ahora la idea es cambiarle todo eso, la cara, y uh-huh. bueno, y seguir pensando en eso, ¿no? En qué más le podemos hacer. Totalmente. Ale, bueno, queríamos repasar, ¿no? Y por supuesto informarle a la gente sobre, bueno, la cartelera, ¿no? Y también sobre uh-huh. estos dos temas que te estábamos consultando, que es el Pichanay, bueno, obviamente las refacciones de nuestro teatro español. Así que no sé si faltó agregar algo más. creo que está todo completo. Julio viene muy cargado tanto de actividades para niños y niñas, claro, como para adultos también. Va a haber espectáculos nacionales que ya están cerrados, que los vamos a estar charlando en la apertura de julio. Uh-huh. Pero bueno, nada, los espero y las espero en el teatro cuando quieran, que se acerquen a las redes sociales del teatro para consultar. En el auditorio también hay actividad, también hay cine. También nada, pueden tener posibilidades de venir a ver una película de cine nacional en Inca, que la entrada es recontra mínima. Sí. Bueno, que se acerquen a los espacios culturales del municipio, que hay mucha actividad y a veces se pasan de largo y uno no se entera. Hay galerías, hay muestras. Nada, invitarlos a que se acerquen, que Santa Rosa tiene mucha cultura. Totalmente. Excelente. Totalmente de acuerdo. Ale, muchas gracias como siempre.